Las 6 de la mañana, 26 minutos en La Voz de Honduras. 6 de la mañana con 26 minutos y mucha atención. Honduras, sede de Cumbre Mundial de Afrodescendientes. Al menos 50 organizaciones afrohondureñas aglutinadas en la Coordinadora Nacional reclaman al secretario de las etnias por favorecer a una organización en particular. Con responsabilidad y seriedad, HRN con noticias, noticias, noticias. No existen planes de boicot, pero exigen participación auténtica y representativa de los garífunas hondureños en la cumbre mundial, según esta investigación del Departamento de Producción de Emisoras Unidas. 2011 fue declarado por la Organización de Naciones Unidas como el Año Internacional de los Pueblos Afrodescendientes, con la finalidad de impulsar la reivindicación de los derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos del grupo étnico. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido acabar de manera definitiva con la discriminación racial y ha propuesto fortalecer el compromiso político para erradicar el racismo y la negación de los derechos básicos como la igualdad para disfrutar de los servicios de salud y educación. En nuestro país, en el marco de esas celebraciones, se prepara la primera cumbre mundial de afrodescendientes convocada por la Organización de Desarrollo Comunitario ODECO. Según la información, el cónclave internacional se celebrará en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, en el mes de agosto, en las instalaciones del Centro Regional del Litoral Atlántico Curla, y contará con la presencia de organizaciones civiles de unos 65 países del continente americano, de África y Europa. A nivel gubernamental, la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, la instalación de la cumbre es un avance social y organizativo del pueblo afrohondureño. No obstante, Lucy Fernández, secretaria de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras de Honduras, que aglutina al menos 36 organizaciones reconocidas y unos 15 asentamientos humanos, reclama que no han sido convocados por los organizadores de la cumbre. La entrevistada aseveró que el secretario de las etnias, Luis Green, promueve la división en la comunidad garífuna del país porque actúa sin visión y a título personal, relacionándose únicamente con una organización en alusión directa a ODECO. Continúa este informe de investigación de La Voz de Honduras en medio de la inconformidad. La señora Lucy Fernández apuntó que solicitarán al propio presidente Porfirio Lobo que los miembros de la Coordinadora Nacional tengan amplia participación en el evento de los afrodescendientes. La falta de cohesión entre los diferentes representantes de la comunidad garífuna en el país es tan evidente que Lucy Fernández pide públicamente al reconocido Celio Álvarez Casildo que deje de buscar protagonismo, que abra espacios y reconozca el trabajo de los demás para que este evento internacional no sea para beneficio de las élites. La vocera de estas organizaciones aseguró que no les interesa boicotear la cumbre, pero insiste que las autoridades del gobierno deben explicar quién ha dado la potestad a ciertos grupos para que sean los representantes de manera oficial de la comunidad afrodescendiente de Honduras ante dicho evento internacional, en el cual reclamamos la participación todos. Y ¿por qué razón, se pregunta, este evento lo coordina una sola organización privada y no el Estado de Honduras a través de sus diferentes organizaciones? Por su parte, el presidente de la Organización Negra de Centroamérica, ONECA, Sidney Francis Martínez, reconoce que Celio Álvarez, de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, goza de respeto y liderazgo a nivel de Centroamérica, pero señala que lo más importante para convocar un evento internacional es la articulación a lo interno del país anfitrión. Berta Arzú, directora ejecutiva de Enlace de las Mujeres Negras de Honduras, coincide también en reclamar la falta de respeto del gobierno central porque no se les involucra directamente en la cumbre mundial de los afrodescendientes. Y aunque asegura, respetan las actividades que realiza ODECO, disienten, que hablen en nombre de todos y que se les margine constantemente. El embajador Ramón Valladares Reina, quien preside el Comité Interinstitucional, expresa su preocupación porque a la fecha no existe un presupuesto aprobado para cubrir el protocolo, la seguridad, el transporte, la capacidad hotelera para las altas personalidades que han sido invitados a la Cumbre Mundial de Afrodescendientes. Mientras los ánimos de los garífunas hondureños se caldean por la supuesta marginación, el lobby de las organizaciones se realiza a nivel internacional para garantizar la presencia de altas personalidades en el evento sociopolítico-cultural, que tendría que ser la vitrina para enviar un mensaje de unidad participativa, dado que su concepción es el primero que se está realizando a nivel mundial. Finaliza esta investigación, es inevitable mencionar que mientras los pobladores de las comunidades garífunas subsisten con una lista interminable de necesidades insatisfechas, producto del abandono generacional, existe también ambigüedad y falta de cohesión al escuchar a quienes se atribuyen la representación de las comunidades afrodescendientes en diferentes bandos en nuestro país. Honduras se informa por HRN. 6:33 Y estamos aquí, Oscar y Auditorio Nacional de la Voz de Honduras, ante un enfrentamiento prácticamente de dos bandos o de organizaciones que se han mantenido en dos rutas de pensamiento, de un grupo étnico que históricamente se ha mantenido unido en nuestro país, pero este tipo de eventos está mostrando otra cara de la moneda. Y lo que hay que preguntarse es si valdrá la pena entonces la alta inversión por la que está haciendo el Estado de Honduras o el gobierno de la República en un evento de esta naturaleza. ¿Qué le va a dejar a la población garífuna en el país, tomando en consideración estos señalamientos que se hacen ya previos a la instalación de la misma? Cuesta alrededor de 40 millones de lempiras, y la pregunta concreta para don Celio Álvarez es ¿qué beneficio le dejará a los pueblos garífunas del país? Buenos días, gracias por atender a HRN. Muy buenos días, Rosendo, Calona, y a todo el auditorio de HRN. Bueno, he leído con atención, he escuchado con atención ese reporte presentado por ustedes y por supuesto refleja una investigación, no sé si exhaustiva, pero al fin una investigación que pone de relieve una parte de la situación entre o que plantean algunas personas miembros de la comunidad afrohondureña. En primer lugar, bienvenida a Lucy Fernández, Berta Arzú, a la primera Cumbre Mundial de Afrodescendientes. Solo tienen que registrarse a www.cumbremundialafro.org y que procedan, así como ellas, cualquier persona que esté interesado en participar en la Cumbre Mundial. Bienvenidas a este esfuerzo gigantesco que está en su ruta final y que ha sido un trabajo titánico, no solamente de ODECO, sino de mucha gente que cree que es posible construir un mundo mejor, de beneficio colectivo para las comunidades afrodescendientes, para Honduras, particularmente, porque esta es la primera cumbre mundial de afrodescendientes. No es, si bien es cierto, está sobre el nombre de los afrodescendientes, el bienestar es para todo el país. En segundo lugar, me parece que la noticia debe de orientarse que este es el año internacional de los afrodescendientes declarado oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas. Mediante resolución 64, pleca 169, que fue declarado por la Asamblea General en diciembre del año 2009 y que convoca a gobiernos, a organismos de cooperación, a instituciones del sistema de las Naciones Unidas y a la sociedad civil para que realice actividades que puedan promover el desarrollo, la participación igualitaria de las personas, comunidades, pueblos afrodescendientes del mundo. Entonces es sobre esa base que la ODECO, como miembro de la sociedad civil, lanza la convocatoria, no ahora, sino desde el año pasado, para que se celebre una primera cumbre mundial de afrodescendientes. Yo creo que hemos estado conversando con algunos miembros de HRN, incluso le hemos invitado para que participen en diferentes reuniones que se han celebrado hasta ahora. Y de eso puede dar cuenta el don Edmundo Mejía, que es corresponsal en la ciudad de La Ceiba. Han sido múltiples las reuniones con una presencia masiva de representantes de distintas comunidades y organizaciones afrohondureñas y de otras instituciones del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil del ámbito nacional e internacional, que han venido a constatar el nivel de trabajo que se celebra o que se desarrolla para poder garantizar el éxito de un evento que demanda una tremenda responsabilidad. Entonces, yo no sé de dónde sacó la cifra de los 40 millones, pero ese no es el tema de fondo. Bueno, la cuestión es que cuando hay billete de por medio, y lo sabemos todos en este país, siempre trae consigo o enfrentamientos o suspicacias. Y hay una pregunta ahí concreta: ¿quién le dio a Odeco por qué se abroga Odeco el montaje de este evento? Dice Lucy Fernández, y le voy a leer aquí lo que ella dice textualmente. No obstante, Lucy Fernández, secretaria de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras, CENOP, que aglutina 36 organizaciones reconocidas y unos 15 asentamientos humanos, reclama que no han sido convocados por los organizadores de esta cumbre. ¿Quién le dio la potestad de organizarse? Pregunta esta cumbre a Odeco. Su trabajo, nada más, y su interés de hacer algo. Eso es lo que le da la potestad. Y porque es una organización de la sociedad civil reconocida por el Estado de Honduras. Y otra cosa que es importante, Carlona, esta cumbre no es convocada por el gobierno de Honduras. Es convocada por la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario en base a las facultades que le otorga la ley, la misma legislación nacional. Es una organización de la sociedad civil reconocida y su trabajo acumulado en casi 20 años es lo que la impulsa a hacer esta convocatoria, y esta convocatoria está fundamentada en la de resolución 64-169 de la Organización de las Naciones Unidas. Han habido muchas actividades en otros países. Venezuela acaba de celebrar una actividad en menos de 15 días, igual convocada, está convocada por el gobierno de Venezuela. Ha habido actividades en Cuba, hay una actividad en Brasil en noviembre que está siendo convocada por el gobierno de Brasil, que es muy distinta a esta actividad. Entonces yo creo que la falta de información es lo que puede llevar a generar suspicacias sobre un evento que realmente es histórico en nuestro país, es histórico para la humanidad. Esta es la primera cumbre mundial de afrodescendientes. ¿Les está aportando, Celio, para dejar claro este elemento, el Estado, qué cantidad de recursos y la forma en que se están manejando los mismos? Porque vea que aquí se habla por parte de las autoridades que el comité interinstitucional requiere al menos 18 millones de lempiras para el montaje del mismo, y hasta el momento no se les ha proporcionado absolutamente nada a quienes están al frente de este comité por parte del Estado, que entendemos será el principal aportante. Bueno, no sé, yo creo que habría que preguntarle a la gente que sacó la información de los 40 millones. No sé cómo va a resolver la comisión interinstitucional, el embajador Ramón Valladares Reina, esta situación, pero sí puedo decirle, usted puede ir, por ejemplo, mañana, y la vez pasada se los dije, pueden ir al BID mañana para ver cuánto está aportando para la cumbre y cómo lo van a manejar, o puede ir al Banco Mundial a hacer lo mismo. Puede ir a la Oficina Panamericana de la Salud a hacer lo mismo. Y yo no me hubiera encantado escuchar una discusión de esta alrededor de Honduras is Open for Business. Yo no sé si ustedes hicieron la misma investigación para saber cuánto aportaron para montar este evento. Entonces, tratar de confundir, de desviar el pensamiento alrededor de un evento claro, es de pobres, ¿no? Es un evento de la gente excluida históricamente. Bueno, pero es que aquí la intención, Celio, la intención de la radio no es desviar la atención. La cuestión es oír las voces. Ustedes viven pidiendo voces, que acá hay en el silencio. Lo que estamos oyendo son voces que disienten con la organización que usted representa. Eso es lo que tratamos de establecer. Voces. ¿Y cuál es el objetivo que se persigue con una cumbre de estas? Solo aguárdenos un momento, Celio, porque vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Afrodescendientes del Valle de Sula, el señor Humberto Castillo. ¿Ustedes qué es lo que están reclamando, don Humberto, en el marco de que esta cumbre mundial venga a unir aún más a los pueblos afrodescendientes y en general a la sociedad hondureña? Un gusto tenerle aquí en HRN y le escucha del otro lado don Celio Álvarez Casildo. Un gusto saludarle, buen día. Muchísimas gracias a Rosendo y al amigo Calona. Lo cierto es que creemos de que los afrodescendientes en Honduras sí nos merecemos una cumbre. Es un evento importante el que estamos conmemorando este año, cuando es nuestro año internacional y de paso reconocido también por Naciones Unidas y juntamente con el Ejecutivo del país. Recién vengo llegando de lo que fue una asamblea convocada por la Alianza 214. Alianza 214 es un proceso donde más de 40 y pico de organizaciones afro-hondureñas del país y fuera del país precisamente se han aglutinado, y lógicamente arrancamos acciones con la primera marcha que desarrollamos en Tegucigalpa el 1 de abril. En esta asamblea de la Alianza 214 que se desarrolló reciente en Guadalupe el día de ayer, han acordado definitivamente no apoyar la cumbre, no porque no la merezcamos, sino porque, y lo han dicho muy tajantemente, que en nuestra fiesta de cumpleaños no se nos ha invitado, y que me parece que es el punto que ha dicho la compañera Lucy Fernández. Este es un evento que se está convocando a nombre de los afrodescendientes de toda Honduras, pero increíblemente los más de 60 dirigentes que estaban en esa asamblea han dicho por unanimidad de que ellos no han sido convocados, que no se les ha consultado para desarrollar esta actividad. Yo creo que el compañero Celio Álvarez Casildo, a quien conozco muy bien, está haciendo un extraordinario esfuerzo por visibilizar a los afro-hondureños, pero también contar con la gente, que la gente sea sujeto y no objeto precisamente de estas cosas, es importante. La UDECO esgrime eso, la UDECO habla de eso, de que todos tenemos derecho a participar. Y lógicamente es lo que estamos exigiendo en esta ocasión, el derecho a participar, que los patronatos sean sujetos precisamente en esta cumbre, que las organizaciones populares que están en las comunidades nuestras sean sujetos de esta cumbre, y no precisamente utilizar a estas comunidades para desarrollar un evento y lógicamente no contar con ellos, no preguntarle qué es lo que realmente opina. Esta gente ha dicho precisamente de que a partir de ahora se declara en alerta permanente y que van a emprender a partir de la fecha de esta reunión de la Asamblea en Guadalupe acciones de movilización y denuncia y condena a nivel nacional e internacional sobre la inminente amenaza de la que somos objeto. A partir de este momento, cualquier cantidad de dirigentes están en condiciones de desplazarse hacia la Ceiba precisamente para manifestar su molestia precisamente en una cumbre a la que no han sido convocados lamentablemente. ¿Ustedes han mantenido diálogo, se han acercado a Celio Álvarez Casildo en aras de mantener esta armonía que se ha tenido históricamente en los pueblos garífonas? La gente, o sea, los líderes de las comunidades no han sido realmente convocados. Nosotros estamos aquí en el Valle de Sula, los mismos dirigentes que estuvieron en la asamblea, voy a hablar por ellos porque son los que nos autorizaron a hacer precisamente esto, dicen que no han recibido ninguna notificación, que inclusive se utiliza el nombre de algunos de ellos, de algunos procesos que desarrollan en sus comunidades precisamente para la convocatoria. Ahí estuvo con nosotros la subcoordinadora de lo que es la Organización Negra Centroamericana, Laura Hall, y Laura dice de que ellos no cuentan y ni avalan precisamente la cumbre, lo cual es terrible para nosotros. La UNECA es fundadora de la UNECA, y no acudir a la UNECA para hacer una convocatoria es terrible. Y lógicamente también la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras, tal como lo dice Lucy Fernández, tampoco forma parte de esta convocatoria, y no digamos el resto de procesos organizativos que vemos en el país. Bien, permítanos en línea, don Humberto. Son serios los cuestionamientos, aunque no se habla de un boicot así, directamente, indirectamente, prácticamente las organizaciones que no han sido convocadas, que ya son bastantes de acuerdo al número que hemos ido escuchando en medio de esta investigación y lo que nos manifiesta también don Humberto Castillo. ¿Qué ha pasado entonces, Celio, que no se le regó maíz, como se dice popularmente, a todas estas organizaciones para que esto fuera un éxito? Bueno, buenos días al compañero Humberto hasta San Pedro Sula. No, yo creo que no todavía está en San Pedro Sula, dado que estaba en Guadalupe el día de ayer. Ayer estuvo un evento igual en Santa Fe, una asamblea, un taller, más precisamente con representantes de las comunidades de esa zona. Estuvo el presidente de la comunidad de Guadalupe, el presidente de la comunidad de Santa Fe, el presidente de la comunidad de San Antonio. Entiendo que el propio embajador de Panamá tenía una visita cortesía al señor alcalde del municipio de Santa Fe, estuvo por esa zona, puede testimoniar de que hay un trabajo intenso con la base y para que lograr una participación, porque recuérdese que es una cumbre mundial, Calona, Rosendo y Humberto. Afrodescendientes hay, solo en las Américas hay más de 200 millones. Y en Honduras representamos fenotípicamente el 10% de la población, pero hay un máximo de cupo para 800 personas para participar en la cumbre. De tal manera que repito la invitación para que puedan acudir al www.cumbremundialafro.org y se registren ahí las personas que estén interesadas en participar. No existe ninguna limitación más que lo que por aspectos logísticos y técnicos no se puede ampliar el número de participantes. Incluso la fecha de inscripción estaba para el 1 de julio, ha sido ampliada hasta el 15 de julio. Yo creo que estos escenarios son muy buenos, la radio para poder dar a conocer distintos puntos de vista, avances. Pero la idea se le ocurrió de esto, pues, invitarla a lanzar la convocatoria a la primera cumbre mundial de afrodescendientes. Y hemos hecho un trabajo enorme en el ámbito nacional, regional e internacional. La mayoría de las organizaciones de ONECA están respaldando a la cumbre, incluso forman parte del comité internacional. Hay un comité internacional integrado por 16 representantes de 16 países. Aunque sí. Estaba, Celio, aunque dice don Humberto que no se les ha considerado y que incluso se utilizan nombres de algunos miembros de su organización para incluirlos en este evento mundial. No, eso es falso. Yo los invito a ustedes a investigarlo. Es más, yo le decía a ustedes la vez anterior. Bueno, Laura Hall, mi querida amiga, mire, participar o no en la cumbre es un asunto de voluntad, ¿verdad? Y yo creo que la oportunidad está ahí. Hay un programa sobre tema de interés general, porque esta no es una cumbre para hondureños, sino es una cumbre que debe representar los intereses de todos los sectores que están participando o que van a participar, de diferentes continentes, con diferentes culturas, con diferentes idiomas. Es un esfuerzo titánico realmente, que ahí es donde debería de centrarse. Claro, en algún momento llegará la oportunidad para que se pueda centrar en los detalles de la cumbre, lo que representa esta cumbre. Y como usted hizo una pregunta al principio, Rosendo y Calona, ¿cuáles son los beneficios? Mire, hay 4 resultados al menos que se piensa alcanzar de la cumbre. Uno, que finalmente se pueda declarar el decenio de los afrodescendientes a partir del 2012, que pueda establecerse el Fondo de Desarrollo Afrodescendiente, que pueda establecerse el Parlamento Afrodescendiente en distintos escenarios, pero especialmente en las Naciones Unidas, en la OEA y en otros espacios internacionales, y que pueda para Honduras aprobarse un plan de desarrollo integral sostenible con identidad para los pueblos afrohondureños y las comunidades y pueblos indígenas. Vean, esto no persigue un interés particular para ODECO, es un esfuerzo que conlleva alcanzar estadios de bienestar colectivo para todos y todas. Y ustedes lo pueden revisar, pero hay que hacer una investigación exhaustiva. Incluso la mejor forma de apoyarnos, Calona y Rosendo, es conociendo qué hace cada una de nuestras organizaciones, ¿verdad? Me parece que valdría la pena reconocer, conocer, y que nos podamos manifestar a través de los medios de comunicación, mostrando lo que hacemos todos los días para acompañar el desarrollo de nuestros pueblos. Así que esa es la mejor forma de ayudarnos, porque esta es una comunidad históricamente excluida. Entonces ahora la noticia es que no avanza porque no se ponen de acuerdo o están divididos, bajo aquel principio de que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. Imagínense ustedes, el gobierno de la República está respaldando la cumbre, como porque Honduras es la sede. Esta cumbre pudo haber sido en Venezuela, pudo haber sido en Brasil. Igual, para hacer una cumbre mundial se requiere el respaldo del estado donde se realiza y del gobierno. Pero en este caso, esta cumbre es al revés. Fíjense que esa es la riqueza que tiene. Es convocada por la sociedad civil y no por ningún gobierno, no por la cooperación internacional, no por los organismos del sistema de las Naciones Unidas. Ahora bien, lo que hay que reconocer es por qué se cuenta con tanto respaldo, con tanto reconocimiento, con tanta confianza. Sí, siente que hay celos de las organizaciones garífunas que no tuvieron esta visión, que ODECO sí la tuvo. ¿Eso es lo que usted percibe, Celio? No le alcancé lo último. Sí, le consultaba. ¿Percibe usted que con todo esto que está surgiendo, a días de que se instale la cumbre mundial, lo que existe en algunas organizaciones es celo? Bueno, no, yo no sé, es posible. Por eso le digo a usted que es importante que como un medio de comunicación serio y responsable, nos investiguen a todos los que nos autoproclamamos líderes. Hay que ir a esas organizaciones y conocer lo que hacen. No, cada y por una. Eso aquí, vea, le estamos dando la apertura para que se tengo un panorama claro y que como país anfitrión de esta cumbre mundial que traerá a diferentes personalidades del mundo, nos permita proyectarnos como un país en donde vamos avanzando y donde la discriminación racial definitivamente es parte de un pasado histórico. Y la participación es importante. Don Israel Norales está también en comunicación con La Voz de Honduras. Israel Centeno desde La Ceiba. Oscar, chequeamos si sigue en línea Joaquín. Don Israel, buenos días. Buenos días, Rosendo, gusto saludarlo. Es un placer llamar a esta prestigiosa emisora, porque sí vale la pena apuntar algunos aspectos muy importantes en relación a esta cumbre. El asunto es de que se ha venido actuando de una manera irresponsable en contra de todo un pueblo, y en este aspecto hay que señalar categóricamente. Lo que pasa es que hay políticos que profundizan la división del pueblo garífuna. Han venido profundizando esa división. Y nosotros siempre, yo soy representante de Gemelos de Honduras, una organización garífuna, y nosotros hemos venido manifestando categóricamente que la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario ha venido con acciones nefastas en contra del desarrollo del pueblo garífuna. No es posible, Rosendo, que una actividad tan grande como una cumbre, el Estado de Honduras, solo la esté queriendo coordinar con una tan sola organización negra. Muchas organizaciones se han venido pronunciando. Gemelos de Honduras se ha venido pronunciando. Claro, todos quisiéramos participar del proceso de desarrollo a nivel nacional. Todos quisiéramos dar nuestro aporte a nivel global. Pero lamentablemente tenemos políticos que su único interés es apoderarse de los recursos naturales de nuestras tierras. ¿Y quiénes son estos políticos? ¿Dice? ¿Quiénes son estos políticos? Bueno, empecemos por el presidente de la República de Honduras. ¿Cuántas cartas no se le ha mandado al presidente de la República de Honduras para que abra este abanico, para que en la cumbre participen todas las organizaciones negras? Pero eso no ha sido así. Ahora, Celio dice que ellos como ODECO fueron los que hicieron toda la planificación, el montaje, y que de repente ahora él lamenta que, como popularmente se dice, que la cuña para que apriete debe ser del mismo palo y que a lo mejor hay molestia en algunas organizaciones que no tuvieron esta visión que sí tuvo ODECO. Mire, hermano, no se trata de envidias, no se trata de molestia. Se trata que el desarrollo de los pueblos no está en mano de una o dos personas. El desarrollo de los pueblos está en mano de toda la sociedad. Está en mano de todos los sectores organizados. Entonces, el Estado de Honduras no puede pretender desarrollar a la comunidad garífuna con una tan sola organización. Si el Estado de Honduras quiere aportar al desarrollo del pueblo negro, tiene que contar con todas las organizaciones existentes en el pueblo garífuna de Honduras. Eso es lo que se está pretendiendo, de que todos participemos en el desarrollo del pueblo garífuna. Pero categóricamente, ODECO ha sido una organización nefasta, nefasta para el pueblo negro. Se han confabulado con la venta de las tierras, se han confabulado con los daños a los derechos humanos, a pesar que tienen una famosa escuela ahí de líderes en derechos humanos. Y Gemelo de Honduras lo denuncia públicamente a nivel nacional e internacional. Si el presidente de Honduras quiere un desarrollo integral del pueblo garífuna, debe integrar a todas las organizaciones, porque todos tenemos diferentes conceptos de desarrollo. Por lo tanto, ese concepto de la unidad de la familia hondureña en el pueblo negro no se está viendo, Rosendo. Señor Centeno, ¿la organización suya tampoco fue invitada? Dice, perdón. ¿La organización que usted representa tampoco fue invitada? No hemos sido invitados. Mire, Gemelos de Honduras es la única organización que en este momento está implementando un proyecto de desarrollo para industrializar el cazabe en Honduras, en la comunidad de Río Esteban, Balfate, Colón. Gemelos de Honduras está impulsando el desarrollo para las comunidades garífunas. Estamos impulsando 3 proyectos de desarrollo, pero Gemelos de Honduras no ha sido invitado. Pero mire que aquí está, Israel, aquí tengo a don Celio Álvarez, que públicamente ha dicho que están todos invitados y que el problema es que no se puede extender tanto la cobija porque solo hay oportunidad para 800 personas y que incluso pueden tener la posibilidad de participar, si ustedes lo desean, hasta el 15 de julio que se ha extendido la inscripción. ¿Aceptarían ustedes esta invitación? Es que mire, no queremos participación como borregos. Queremos participación como sujetos de desarrollo. Queremos participación como organizaciones que estamos al frente del desarrollo del pueblo garífuna. No somos borregos de ODECO. Nosotros no vamos a consolidar el caciquismo de Celio. Celio lo que está pretendiendo con el pueblo hondureño es que lo sigan viendo como cacique, hombre. Si este señor solo pasa agarrando avión viajando para Sudamérica, agarra avión para viajar a Europa, agarra avión para viajar a África, agarra avión para viajar a los Estados Unidos, y el hambre de nuestro pueblo, Rosendo, véngase a Ceiba y visitemos las comunidades garífunas, mientras él tiene un edificio de 3 pisos, ¿ah?, que lo ha conquistado solicitando dinero a nombre del pueblo. Véngase a Corozal y a Zambocric. Tenemos problemas en las escuelas, nuestros alumnos recibiendo clases en las calles, nuestros alumnos sentándose en el suelo. Tenemos problemas con los pescadores artesanales. Tenemos problemas con las panaderías y reposterías garífunas. ¿Ah? Entonces, ¿dónde está el desarrollo? Los organismos internacionales están desarrollando a Celio como persona, pero no están desarrollando al pueblo garífuna. Todos esos dineros que se están mandando son utilizados para fortalecer ese edificio, pero en ningún momento están fortaleciendo al pueblo garífuna, Rosendo. Es que aquí hay que estar claro, ¿qué desarrollo queremos? ¿Desarrollar a una persona individualmente o queremos desarrollar a un pueblo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Cuál es el llamado que usted le haría entonces en este momento a esta recién creada, esta secretaría, y también al presidente de la República, Israel? Es el siguiente: esa secretaría de la CENIA, de los afrohondureños, su líder, Luis Green, es un ministro sectario. Lo hemos llamado muchas veces para sentarnos a platicar con él. Él no acepta platicar con nadie. Esa secretaría solo se está reuniendo con ODECO. Hasta los indígenas ignoran ahí. Ahí no solamente a los garífunas están ignorando, sino que están ignorando hasta los indígenas. Hasta los indígenas. El llamado que yo le daría al presidente de la República, o es que cambia a ese ministro, o le jale la oreja para que tenga una posición más amplia y abierta para con todo el pueblo indígena y negro de Honduras. Y el otro llamado que nosotros haríamos es al pueblo garífuna, que nos preparemos para montar la paralela a esa cumbre. Vamos a tomarnos ese curla en esa cumbre. Llamamos al pueblo garífuna a movilizarse para no permitir una burla más al pueblo negro de Honduras. Lo llamamos para hacer nuestra cumbre paralela. Hay que tomarse el curla cumbre para que evitemos una burla más a nuestro pueblo, que tengamos dignidad. Es el llamado, Rosendo, que yo le hago en este momento al pueblo negro de Honduras, a que nos levantemos para que el 18, 19 de agosto nos tomemos el curla. Bien, ahí está la participación de don Israel Centeno. Don Celio Álvarez, ¿qué responde usted ante estos cuestionamientos directos que le ha hecho el señor Israel Centeno? Bueno, yo creo que un saludo para don Israel. Creo que él solo manifiesta lo que ha sido siempre, ¿no? Lo que ha demostrado todo a lo largo de su vida. Lo felicito por esa constancia que tiene. Llamar a destruir lo que se construye. Eso es muy fácil. Bueno, vamos a ver si el pueblo responde a ese llamado. Es su costumbre ha sido esa. Yo puedo compartir con ustedes algunos documentos que surgieron antes de la reinstalación de Honduras a la OEA, que vinieron desde Sudamérica, algunos otros que fueron producidos en nuestro país. Esta cumbre que se está impulsando en Honduras fue autocalificada como una cumbre de afroderecha. O sea, quisieron insertarla en la disputa ideológica de izquierda o derecha. Y nosotros hemos dicho que la cumbre no es de izquierda, no es de derecha, no es de centro izquierda, centro derecha ni de centro. Es la cumbre mundial donde se van a analizar las situaciones de las comunidades afrodescendientes en atención a la resolución 64, pleca 169, pero fundamentalmente en seguimiento a la declaración y plan de acción de Durban, Sudáfrica, del año 2001. Entonces, eso es la cumbre. Y luego termino, vuelvo a insistir, compañero Rosendo y Calona, que hay que investigarnos como organizaciones. Cuando nos autoproclamamos líderes, yo creo que valdría la pena que ustedes vengan a la Ceiba, visiten Gemelos de Honduras y puedan conocer qué es lo que hacen con la comunidad. Eso es importante, hay que alimentar cosas positivas para el pueblo hondureño y para la propia comunidad. ODECO se dedica a trabajar, es propositiva. ODECO, y no lo hace de manera aislada, eso se puede demostrar. Cuando nos toca hacer movilizaciones en Honduras, son movilizaciones sumamente responsables y que cuentan con el calor de las comunidades. Yo lamento ese pensamiento que tienen algunas personas o algunos que se autoproclaman líderes en torno a un evento que no tiene precedentes en la historia, ¿verdad? Aquí hay más de 20 comisiones de trabajo integradas por representantes de todas las comunidades, pero imposible que todas las personas en su totalidad puedan participar en la cumbre. Hay un procedimiento, hay un conjunto de requisitos. Lo primero que hay que hacer es registrarse en www.cumbremundialafro.org. Entonces, a partir de ahí hay un proceso de selección, porque solo son 800 espacios como máximo, y esto es representativo para todo el mundo. Viene gente de todo el mundo a la cumbre. Pero vean ustedes, mientras estamos en un proceso constructivo que ha significado mucho esfuerzo, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, algunos quieren estar destruir. No solamente es que tienen descontento por la cumbre o porque la idea no se les ocurrió, sino que están tramando destruir la cumbre. Piensen ustedes de que esta misma cumbre ha permitido que el CURLA ha entrado un proceso acelerado de remodelación para que pueda lucir elegante para recibir a todos los visitantes que estarán en la ciudad de La Ceiba. ¿Qué es lo que representa la cumbre? No tanto, no solo para la comunidad garífuna, para la comunidad afrohondureña, es una oportunidad para construir puentes de amistad, para construir puentes de colaboración, para relanzar La Ceiba como una ciudad segura, que una ciudad que pueda venir la gente para poder usar los hoteles, los restaurantes, servicio de taxi, ir a las cafeterías, a las panaderías, a las comunidades garífunas de la zona. Es una oportunidad, viene gente de todas partes, de la cooperación, de gobiernos, de organizaciones, de la sociedad civil. Y usted sabe lo que le costaría al país hacer una promoción. Honduras va a ser la capital del mundo durante esos 4 días, y específicamente la ciudad de La Ceiba. Bueno, ahí está la participación esta mañana de don Celio Álvarez Casildo. Hay cuestionamiento serio, sin duda alguna, en contra de los que no han sido convocados a esta cumbre. Finalmente, la participación final de don Humberto Castillo, la escuchamos. Cierro, Calona, yo creo que este no es un concurso de quién es más dirigente o quién tiene más apoyo mediático, a quién tiene más cobertura por parte de los medios de comunicación o parte de la prensa escrita y televisada. Lo cierto aquí que más de 50 líderes reunidos en Guadalupe, Colón, han dicho: no formamos parte de esta dinámica de la cumbre, no nos han convocado, somos patronato legítimo, firmaron un documento, lo sellaron y han dicho que no van a participar a estas alturas. Los beneficios de la cumbre, todo lo que acaba de exponer el compañero Celio Álvarez, que puede traer la cumbre para el país, lo alabamos y ciertamente lo aplaudimos, pero el problema es de que en nuestra casa se va a desarrollar una actividad, y lo dijeron claramente, es nuestro cumpleaños y lamentablemente nosotros no hemos sido partícipes, no nos están invitando y queremos lamentar profundamente eso. Y han dicho también que se van a movilizar, que durante esos días se van a movilizar y que desautorizan completamente a la ODECO y a Celio Álvarez Casildo precisamente a hablar a nombre de ellos. Eso fue lo que ocurrió en Guadalupe. Ya estoy en San Pedro Sula, Celio. Venimos a medianoche, a las 3 de la mañana llegamos para acá, y precisamente para atender este requerimiento de la comunidad negra, de la comunidad garífuna, de la comunidad afro-hondureña. No van a participar en la cumbre, pero eso sí, se van a movilizar demostrando su malestar precisamente a esta actividad donde no han sido partícipes. Es cierto, Ceiba se va a engalanar, pero créame, Corozal tiene colegios donde los niños reciben clase a la intemperie, lamentablemente. Bien, muchas gracias. La participación también de don Humberto Castillo, quien pues de alguna manera ha dejado establecido también el malestar de estas comunidades que se han reunido el día de ayer para tomar la decisión de no participar dentro de esta cumbre, pero que sí van a elevar su voz de protesta. Y tiene la palabra también en todo este problema que se ve involucrada la etnia garífuna de nuestro país, el propio secretario de las etnias, don Luis Green, a quien han acusado hoy aquí dirigentes negros de estar parcializado, de solo estar atendiendo a un grupo, y que incluso para él otras etnias como los Lenca, los Chortí, los Pech, y también de la propia comunidad negra, hay muchos marginados. Así es que tendrá que aclarar y así buscarle la armonía a un grupo de ciudadanos que lo que buscan es la unidad. Mire, Óscar, y aquí yo creo que todos los que estamos, bueno, está Joaquín, Roy Arturs, que también ya nos acompaña, los negros de Honduras son una comunidad unida. Si usted vaya a los pueblos al interior, desde Paplaya hasta Masca, usted encuentra una unidad y una atención de la gente allá de tierra adentro que se decanta con usted cuando llega, que lo quieren atender a las mil maravillas. Y un pueblo que, si yo le admiro algo, sabe que nunca tienen tristeza, siempre están felices a pesar de las dificultades que estén atravesando. Pero los reclamos son más que latentes, los reclamos que han hecho esta mañana. No solo se trata de dibujarle al mundo una organización plena, sino los objetivos, lo que se logre, el planteamiento, ya no ser un sujeto, ya no ser un objeto más, sino un sujeto que le permita también desarrollarse en el país. Esta es HR.